Buenas tardes, amigos de la hermosa ciudad de Puebla, que nos escuchan de lunes a viernes con el fin de informar. Les habla Erika Guadarrama, como todos los días, a esta hora. Y bueno, les doy la bienvenida a este su programa favorito, Mujeres Primero. El día de hoy hablaremos de un tema interesantísimo, la concepción que tenían de la mujer filósofos y pensadores como Platón, Aristóteles, Maquiavelo y Hobbes, y compararlos con los pensamientos que se tienen en la actualidad, para ver de qué manera este ha evolucionado y ha cambiado esta visión. Claro, todo esto con ayuda de nuestras invitadas especiales, la licenciada en Relaciones Internacionales, Georgina Rivera, y la politóloga Daniela Valenzuela, que nos aportarán sus conocimientos para poder desarrollar debidamente este tema. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu exitoso programa y por tomarnos en cuenta para discutir este importante tema, pues considero que todavía genera mucha polémica y vale la pena discutirlo. Bueno, yo igual les quiero agradecer por la invitación y por la oportunidad de poder externar nuestras opiniones y nuestros conocimientos. Pues no se diga más. Para empezar, me gustaría que nos contaran, ¿quién es la mujer en la actualidad? Uy, ojalá se pudiera decir que siempre ha existido ese cuestionamiento entre los hombres, pero no es así. Para la mayoría de los hombres, tanto de la antigüedad, como actualidad, la mujer en vez de ser un quién, es un qué. Un qué que sin duda se refiere más a un algo que a un alguien. Y por si fuera poco, eso sobrepasa los niveles de la vergüenza cuando la mujer, ensimismada en un mundo falocéntrico, se considera a sí mismo como un qué. A mí me gustaría mencionar a una autora mexicana, brillante amiga mía, María del Pilar Montes de Oca, en su más reciente libro De Todo Excepto Feminismo, del cual te voy a regalar y que lo súper recomiendo. Por cierto, aquí lo traigo y relata lo siguiente. Históricamente, las mujeres han estado siempre relegadas, marginadas y sometidas. Por eso la mitad de la humanidad que representan no aparece en la historia, pues la historia ha sido desde tiempos inmemorables una historia masculina. Los hombres han sido de todo, escritores, filósofos, artistas, reyes, inventores, doctores, en fin. Y las mujeres, por otra parte, han sido antes que nada solamente mujeres. Claro, desgraciadamente, desde el inicio de los tiempos, la mujer ha sido degradada por los hombres. Pero regresando al peso de esa ideología, sería interesante que nos platicaran quiénes fueron los primeros pensadores que hablaron de la mujer y le dieron un papel tan denigrante. Bueno, creo que un personaje bastante conocido por sus aportaciones políticas y filosóficas es Platón. Para empezar, lo que quería Platón era una sociedad perfecta. Entonces, a pesar de que quería para la mujer, al igual que en el hombre, una educación completa, Platón convierte a la mujer en un llamado objeto de razón. Por lo tanto, en ningún momento defiende sus derechos. La mujer debe prepararse para el hombre, ya que él tiene que reproducirse con alguien similar para poder tener hijos perfectos. Platón tenía una visión sobre la mujer, la cual era considerada únicamente como un ser para mantener la especie y en ningún momento un ser con derechos civiles. Es decir, sí creía que la mujer pudiera ser un guardián como el hombre, pero nunca igual. Perdón que te interrumpa, creo que vale la pena mencionar a Aristóteles. Él cree que en la familia, donde cada sexo tendrá funciones específicas a partir de su propia naturaleza, la mujer es un ser reproductivo y el varón, un administrador. También podemos ver de nuevo con el hecho de que Aristóteles considera a la mujer como un ser únicamente con funciones reproductivas, tal como se ve reflejado en la actualidad, lo cual es muy controvertido, ya que si bien es una de las funciones de la mujer en el mundo, no es la única ni la principal. Si no fuera suficiente, puntualizaba que la mujer era biológicamente como un varón deforme y que la menstruación era semen en estado impuro. Imperdonable, en serio, sumamente terrible. ¡Qué horror de individuo! Y mira cómo lo admiran. Vaya que sí, qué hombre, ¿no? Pero los pensamientos de estos filósofos, a pesar de ser bastante interesantes, también no son predecibles. Es decir, era natural pensar que denigrarían a la mujer. Sin embargo, por mi parte, me gustaría saber cuál era el pensamiento de Maquiavelo. Pues como todos sabemos, es un personaje que no conoce la piedad, por lo que supongo que a la mujer la denigraba de una forma espantosa, ¿no? Sí, ese Maquiavelo es todo un personaje. Ese señor escribe a la mujer a través de su comparación con la fortuna. Al hacer esta comparación, Maquiavelo asume que la mujer es impredecible y que por otra parte puede volverse en contra del hombre. ¿Cómo ves? Igualmente, a consecuencia del colectivo imaginativo, considera que a la mujer como malvada. Entonces, para sosegarla, habría que doblegarla, someterla y golpearla. Definitivamente no sería una de sus enamoradas, aunque fuera un distinguido personaje. ¡Qué cosas con el príncipe! Bueno, reconocerle a Hobbes sus aportaciones también es necesario, ya que es uno de los primeros pensadores que colocan al hombre como un ser antisocial y antipolítico por naturaleza, por lo que vale la pena tomar en cuenta también su concepción de la mujer. Plantea que todos somos iguales, porque todos son igualmente capaces de matarse los unos a los otros. Él, a diferencia de los demás, no consideraba normal la subordinación de la mujer, pues decía que la sujeción del hombre con la mujer se justifica por tres vías. Ofrecimiento voluntario, que es un pacto que supuestamente hicieron las mujeres con los hombres de cederles el total control del gobierno porque éstas sentían apatía hacia él. Uh-huh. Y la cautividad, que es el sometimiento de la mujer, y el nacimiento, cuando las parejas conciben hijos. Me parece muy impresionante la profundidad con la que estos autores describían el papel que tenía que desempeñar la mujer en la sociedad y la política. Sin embargo, creo que es momento de analizar algunos pensamientos de la actualidad y ver de qué manera han evolucionado. Considero que si bien ha dado una vuelta radical para algunas personas el papel que tiene que desarrollar, para otras su concepción, no ha evolucionado. Un personaje destacado que tenemos en nuestro país es el poeta, amigo mío, Octavio Paz. No habla únicamente de las diferencias físicas y biológicas. No apoya la desigualdad de género. El problema, dice Paz, entra cuando la mujer en su lucha por la libertad decide ser como el hombre, pues es importante para él que lo femenino y lo masculino estén claramente diferenciados. Sin embargo, en el laberinto de la sociedad, contradice todo lo que supuestamente sostiene. No, pues qué padre que se contradiga como Lutero. Así evolucionamos, ¿no? Pero creo que conviene más revisar una opinión que la actualidad tiene más fuerza y que puede generar un impacto social más severo, como nuestra queridísima amiga Denise Dresser, que da una vuelta radical a todo lo dicho, gracias, y pensado por los personajes que ya mencionamos, y se refleja desde el momento en el que ocupó un puesto importante en la política, así como también impulsa a las demás mujeres de México a alzar la voz y hacerse escuchar. Creo que las aportaciones de todos estos autores han generado alto impacto e influencia en los pensamientos de las personas, así como de otros pensadores, y que claro es que esto ha ido cambiando con el tiempo, pero considero que a pesar de que la manera en la que se ve a la mujer evolucione, entre comillas, este tema siempre generará polémica, sobre todo en México, un país falocéntrico. Por otro lado, desgraciadamente, el tiempo del programa se nos ha acabado. Sí, ya nos están corriendo. Pero les agradecemos mucho su presencia y sus importantes aportaciones que han dado. Esperamos tenerlas de vuelta pronto y nos vemos la próxima vez en la misma frecuencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, eso...